Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? A ver cómo andan, ¿eh? Por la autopista del oeste hasta su fin. ¿Cómo vas a andar? Andarás bien. ¿Por dónde? Por la 66. Ahí vamos, ¿eh? Dejemos de jugar un ratito. Y arrancamos programa número 148 de Andar Bien. ¿Cómo andan todos los oyentes por ahí? ¿Andan bien? Tengo la cortina un poquito alta, ¿eh? Ahí estamos, el operador me está bajando la cortina, gracias a Dios. ¿Cómo anda? Tenemos un locutor nuevo hoy, ¿no? ¿Cómo anda el señor Hernán Pirato Massa? Muy bien, háblame más cerquita al micrófono o levántatelo un poquito. Ahí va. Buenas, buenas, buenas noches. Ahí estamos, saliendo bien, ¿eh? Bien ahí, andando bien. Programa número 148 de Andar Bien, ¿sí? Y bueno, estamos acá. Medio perdidos porque hacemos muchas cosas a la vez, pero bueno, ahí estamos. Estamos ahí. Un saludo grande a Nina, que hoy no pudo venir. Un saludo grande a Leandro, que ahí falta con aviso. Y bueno, a María Clara, que capaz venía hoy, pero se ve que no pudo venir. Y Antón, que también tuvo falta con aviso. Hoy son más los que faltan que los que estamos, ¿no? Hoy no estamos andando bien. ¿Qué pasó? Estamos andando rengo. Rengo, pero andamos. Bien ahí. Sí, bueno, eso es un poco todo lo que salimos adelante. Y salimos adelante gracias, ahí vamos a ver, a los siguientes auspiciantes, a ver. No, a los otros. Ahí estamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, gracias a Freelop que nos acompañan desde el primer día, que tienen sus tres locales, desde hace 148 programas nos acompañan, ¿sí? ¿148 programas? 148 programas vamos, wow. Ya tres años y medio creo que vamos, o dos años y medio, estamos ahí, casi, no, tres años no cumplimos nunca, dos años y medio. Va a haber que festejar. Vamos a tener que festejar, ¿no? Cuando llegue a mitad de año, ahí vamos a tener que festejar, Tienen sus tres locales ahí en la avenida Ángel Gallardo 1460 y en la avenida 25 de Mayo también 1460. Ellos compran primero en la altura y después ven que en qué calle hay lugar, ¿no? Y después hay un lugar que se reveló que es Rivadavia 1395, ¿no? Ahí siempre recomendamos para los que vienen de vacaciones comprar todo lo de las vacaciones ahí, ya se olvidan de ir al supermercado. Que es un supermercado que tiene todo y no es anónimo. Te atienden los clientes, te atienden los dueños, digo. No, realmente aconsejamos ir a comprar ahí a Freelop, ¿sí? Un mayorista que vende por paquete cerrado si querés o te vende a bulto abierto y nada, podés comprar todo y olvidarte, ¿no? Incluso para los que vienen acá, yo por ejemplo, compro ahí todo lo del mes, así compro más barato, más bonito y más mejor. Ahí estamos, Freelop, ¿no? Y vos sabés que vos sos nuevo, Hernán, pero no salimos solo. ¿Ahora en qué radio estamos? En este momento estamos en FM Los Coihues. FM Los Coihues 105.5. Pero no es la única, ¿eh? Salimos por, creo que son 25 radios más. La canción me quedó desactualizada, tengo que agregar porque hay dos lugares más o tres que tengo ahí para agregar, pero no tengo tiempo. Pero vamos a ver por dónde salimos. A ver, ¿por dónde salimos? ¿En qué emisora salimos? Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, Radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Boomerang Vial. Estamos con nuestra amiga Nair Fabiani, como siempre. Hola Nair, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Nico? Hola a todos ahí. Bienvenidos a Andar Bien Radio, bienvenidos a Boomerang Vial, el espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Hoy les traje un tema revolucionario, ¿no? En su época. ¿Qué tema nos trajiste? ¿Saben? ¿Me escucharon hablar acerca de la política pública de prevención vial, Visión Cero? Ahora les cuento un poco. ¿Cuál es? ¿Puede ser? Dale. Bueno, es una política pública, o sea, una estrategia que usan los gobiernos. En este caso fue creada en Suecia en los años 90 y su objetivo principal era bastante ambicioso, ¿no? Como cero muertes y lesiones graves en el tránsito. Hoy le decimos, bueno, che, mirá, imagínate si el año que viene no tenemos más lesiones ni muertes en el tránsito por siniestros viales. Dirías, wow, sería excelente, pero también dirías, y es un poco imposible, ¿no? Claro. Pero bueno, está demostrado que con estas metas lo que logramos es acercarnos al objetivo que es bajar esa tasa de siniestralidad. Y esto pasó en Suecia e hizo que bajen todas esas tasas, y por más que no creo que hayan llegado a cero, bajaron un montón. Y creo que es a donde tendríamos que apuntar como Estado. Es como plantear como el objetivo, población, ¿no? Hacia dónde quiere, claro, ¿no? La visión. Yo me acuerdo que las empresas te dicen visión, misión y valores, ¿no? Es la visión. Claro. ¿No? Hacia dónde queremos apuntar el barco, ¿no? Sí, y tiene esta política pública tiene otro punto que es, me parece que es esencial en esto de la siniestralidad vial, ¿no? Que es que se basa en la idea de que los seres humanos cometen errores. O sea, no es posible erradicar el error humano. Sí. El ser humano se equivoca, comete errores, y está en los gobiernos, en el sistema vial, diseñar todo para que estos errores que la gente cometa... Con que la gente no cometa fatales. Errores no sean fatales, eso. Claro. Ajá. La reducción de daño. Entonces es eso, ¿no? Los principios clave son la responsabilidad compartida, no solo es responsabilidad de un conductor, sino de los gobiernos, las personas que diseñan las vías, los peatones, los ciclistas. La idea es que contribuyan entre todos a que esta visión cero sea alcanzable, sea una meta alcanzable. Claro. Así que bueno, nada, les invito a todos a aplicar la visión cero en el día a día, bajando la velocidad, respetando las señales. ¿Cómo sería? Claro, damos un ejemplo, decir, bueno, ¿qué sería aplicar visión cero, no sé, como peatón, por ejemplo, o como conductor, como lo que se te ocurra, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo? Un ejemplo clarísimo de cuando se aplica visión cero es cuando se reducen los límites de velocidad máxima en zonas urbanas. Claro. Por ejemplo, vos ahora en ciertos lugares tenés, ahora está por salir una nueva, están presentando en legisladores y diputados una nueva normativa que es bajar las velocidades. En las calles bajarla a 30 y en las avenidas bajarla a 50. Sí. Entonces, de esta manera, con estas velocidades, logramos reducir las lesiones en las personas y la muerte. Entonces, si ahora venimos circulando por una avenida a 60 kilómetros por hora, y chocamos con un peatón que se equivoca y que cruza mal, sí. Volviendo a este tema de que el error humano es inevitable, lo que hacemos es poder reducir las lesiones, claro. En este caso no es lo mismo que si un vehículo viene a 60 kilómetros por hora que si viene a 50 kilómetros por hora. Entonces, no vamos a poder evitar la conducta y el error humano, pero sí vamos a poder reducir estos errores aplicando esta política pública llamada visión cero. Claro, porque el problema es la fatalidad. Entonces, claro. El problema no es chocar a alguien. El problema es que de ese choque surge la fatalidad. Entonces, si bajo la velocidad, lo puedo chocar, le voy a hacer un daño y la idea es no hacerlo, pero por lo menos nos genera fatalidad, ¿no? Si lo choco a 30, por ejemplo. Exactamente. Me parece que es el corazón y la esencia de esta planificación, esta estrategia Visión Cero, que fue creada, ya te repito, en los años 90 en Suecia. Claro. Estamos acá en el 2025 y espero que sigamos apuntando a esta meta acá para lograr reducir estas víctimas mortales y estos siniestros graves. Buenísimo, buenísimo. Toda la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y claro, como siempre, ¿eh? Nos estamos escuchando. Un beso grande. Saludos. Chao, chao, ¿eh? Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. ¡Hasta la próxima! Y ahora sí, Hernán, ¿qué te pareció esto de Visión Cero? Uy, muy, muy interesante lo que compartía. Desde el punto de vista de la importancia de la presencia del Estado, primero lo que dijo. Y después esto de repensar el tránsito. ¿Cómo es necesario un cambio de conciencia? Hoy andaba por acá por Bariloche y veía en la parte que hay un radar cómo todos bajamos la velocidad a 60 en la presencia del radar y fuera de esa ese ojo punitivo ya nos olvidamos de las máximas. Pasamos el radar y le damos de vuelta a la máxima. Exacto, esta cosa que es feo de decir que somos hijos del rigor, muy feo. Pero en lo vial parece que funciona así. Entonces necesitamos un cambio de conciencia para realmente ir más despacio. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, siempre hablamos en el programa pasado, Nair, pasando en el anterior, en la columna anterior, Nair nos hablaba de la conducción gentil, ¿no? Tener en cuenta al otro. Y empezar a tener en cuenta al otro, ¿no? Por eso se llama boomerang la columna, porque todo lo que das en la vía vuelve, ¿no? O sea, si uno conduce y va teniendo en cuenta al otro, no se dedica solamente a cumplir la ley por cumplirla, porque si no nos multan. Nada, es una conducción mejor para todos, ¿no? El transitar se vuelve más agradable. Sí, totalmente. A veces yo siento que el volante nos da cierta impunidad frente al otro, que por ahí, si vamos caminando, no lo haríamos. Como por ejemplo, insultar de un auto a otro, que es muy claro. Común verlo. Pero si uno va caminando, uno no insultaría al otro porque sabe que por ahí tiene una represalia. Pero desde el auto nos da esta impunidad de ir rápido, de esto, sí. De ser como tener un manejo agresivo y contrario a lo gentil, que es lo que se está proponiendo. Tal cual, tal cual. Che, bueno, vamos a ir con un tema que, como hoy vamos a, después vamos a hablar un poco de qué se, para que me perdí, pero vamos a hablar del tema de hoy, que se trata lo que es cómo reaccionar ante emergencias, ¿no? No emergencias de que choqué el auto, sino de se me quedó el auto en el medio de la ruta. Qué importante, ¿no? Eso, ¿no? Emergencias remotas, ¿qué es lo que hay que hacer? Así que, como vamos a tratar ese tema, vamos a hacer una introducción con un reggae de emergencia. ¿Cómo se llama el reggae? Emergencia Nacional se llama el reggae. Me encanta, ¿sí? El reggae. De Agua Mala, del disco Señales, del año 2018. A ver, operador, toque bien los botones. Es no saber, entiende una vez, porque ha pasado tanto tiempo ya. Aquí no se puede respirar, la tranquilidad es imposible. Y tanto trabajar para vivir sin salir. Keep the fire burning strong. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449. El artículo 1440 habla sobre los requisitos para circular y dice así: para poder circular con automotor es indispensable. Y en el inciso F, el inciso F dice que posea matafuego y balizas portátiles, ambos normalizados. Y esto no rige para las motocicletas. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿Solo esos requisitos? ¿Tener un matafuego y una baliza? Claro, ese es el requisito solo del inciso F, ¿sí? Pero creo que llega, mira, a ver si lo tengo acá a mano. No, no lo tengo a mano. Creo que llega hasta la FG, hasta la H o a la I. O sea que hay varios requisitos, para circular. De todas formas, la ley está medio cruzado porque te dice acá los requisitos para circular y después te dice para que el auto ande y te pide otros requisitos para circular también. Entonces está medio mezclado. ¿El requisito básico es tener un auto? No, porque podés circular en bicicleta. Ah, mirá vos. O como peatón. Mirá vos. ¿No? Por eso es raro cuando dice excepto motocicletas. ¿No? Porque la bicicleta tendría que tener un matafuego. No, no es necesario porque no hay nada que se prenda fuego. ¿No? El ciclista. El ciclista, sí, sí, lamentablemente. Pero sí, sí. Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Camper ignífuga. Sí, sí. Bueno, y la moto debería tener un matafuego que sea chiquito también. Por más que el motor sea chiquito, ¿no? A mí se me ha prendido fuego el auto, creo que 3 veces. ¿Y por qué razón? ¿Por fallas eléctricas? En realidad, las dos cosas. Una falla eléctrica y era un Ford Escort que pasaba el combustible de la bomba de nafta, pasaba por arriba del bloc del motor donde están las bujías y ahí tenía un filtrito de nafta. Y después iba al carburador. Eran autos que tenían carburador. Los chicos ni saben de qué estamos hablando. Yo tampoco. Se me resquebrajaba la manguera. Y cada, no sé, 5 o 6 años, que yo obviamente ni miraba la manguera, se resquebrajaba por el calor y terminaba de gotear, digamos, y justo goteaba arriba de las bujías y cuando la bujía hacía algún falso contacto, alguna masa, nada, pues se prendía fuego. La primera vez se prendió fuego todo el auto porque no sabía cómo hacer, me pegó. Yo dije, la primera vez muy tranquila, dije, tengo matafuego. La importancia de tener seguro, aparte de matafuego. Sí, sí, sí, porque aparte el seguro me pagó más de lo que salió la reparación, que también tuve suerte. Y acá estamos leyendo la ley de tránsito. Esta es la ley nacional de tránsito 24.449. Y se refiere para transitar por la vía pública. Se refiere para transitar todos, ¿sí? Un poco se pierde el concepto, ¿no?, de que el peatón también tiene que aplicar esta ley. Hay artículos dedicados a peatones, ¿sí? No son muchos, ¿no?, pero hay algunos. No tiene que ir con matafuego el peatón. No lo dice, pero según la ley debería ir, ¿no?, porque no dice excepto peatones. No, pero no creo, ¿no? Se refiere seguro solamente a autos y camiones, ¿no? Menos mal. Pero también, ¿no?, el único que se puede prender fuego del peatón es el propio peatón, ¿no? On fire. Pero no sigamos con esto que es un quemo, diríamos. Estamos a full hoy, ¿eh? Che, pero sí, aplica a todos, ¿no? Y de hecho lo que es interesante es que no el espíritu de la ley va cambiando. La ley tuvo 167 cambios desde que se hizo hasta hoy. Y bueno, se ve que la gente o los diputados que van modificando la ley, ¿no?, se van olvidando del concepto de la cuál es el espíritu de la ley y van poniendo parches que la van contradiciendo en sí misma, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo de esta ley y de conocerla? No, bueno, el objetivo es que cuando tengamos un mismo código común, todos los que estamos circulando en la calle, ¿no?, de respeto, no solo porque es algo ético, sino porque está normalizado, porque hay cosas que son éticamente correctas. Pero decís, bueno, voy yo primero o vos. voy yo, bueno, está quien tiene prioridad primero, ¿no? ¿Y es obligatorio conocer esta ley? Es obligatorio, para tener la licencia de conducir es obligatorio conocer la ley. Lamentablemente no la conoce nadie, ¿eh? Medio que la refrescamos cuando tomamos el examen y después nos vamos olvidando. Exactamente. Eso le lo aparece que... más el usos y costumbres en la vía pública. Usamos el argentino usa el criterio común, ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Pero sí usa el criterio, digamos, ¿no? El sentido, qué peligro. El sentido común usa. El criterio común, el sentido común usa. ¿Estamos en manos del sentido común de cada una de las personas? Sí. Ay, la voy a pensar dos veces antes de agarrar el auto. De hecho, la ley debería ser más fácil de leer o de recordar, ¿no? Es difícil de recordar. La ley de tránsito es esta, de las 24.449 del año 94. Por eso se cambió la ley. Esta ley puntual tiene 61 cambios, creo. 71 cambios. Y hay un decreto que reglamenta detalles, ¿no? Acá te dice esto y después vas al decreto 779 del año 95 y vos te dice, bueno, el matafuego tiene que ser norma IRAM, ya se ponen de 2 kilos. Muy exquisitos. Sí, hay cosas más detallistas y hay cosas básicas que deberían estar en la ley. Entonces está medio mezclado. Y ese reglamento, ese decreto, tiene 91 cambios, ¿sí? El último cambio del decreto... es el del 17 de marzo del 2025, ahora, que es el de las licencias, que le cambiaron el concepto a las licencias. Ahora no vencen más las licencias. Sí, hay que charlarlo un poco más. No vence la licencia como tal, pero no tiene validez si vos no haces cada 5 años la revalidación del examen físico. ¿Y si te olvidás de hacer la revalidación? No funciona la licencia. De hecho... como es digital, se te cae. Pero eso es el cambio de la ley, ¿no? Y hay que ver si las provincias adhieren a eso, porque en mi Argentina, no sé si todas las provincias quieren estar en mi Argentina, ¿no? Es un tema, ¿no? Y que el municipio le ceda la autoridad a manejar las licencias a la nación también, es algo que no sé. Ellos pueden sacar el decreto que quieran, ¿sí? Pero la nación no tiene ningún poder en cuanto a tránsito. Nada, cero valor. Por eso siempre dice... invitamos a las provincias que se adhieran. ¿Por qué es? Porque cuando se armó la Constitución Nacional, por un tema que yo desconozco, yo me imagino que va a ser por la triple alianza, la de Brasil, Argentina contra Paraguay, que se ocurre porque, viste, el motivo es que cruza Paraguay, cruza por Corrientes o Santa Fe, no recuerdo bien, cruza y va a atacar a Uruguay, creo. Y se arma despelote porque cruzó sin permiso. Creo que viene de ahí el tema. El tema es cuando arman la Constitución. Ahí los pararon y dijeron, ustedes no tienen licencia de conducir, no pueden, claro, pasar. Claro, no pueden transitar con un ejército armado por aquí. No tienen los permisos adecuados. Y no, entonces cuando se arma la Constitución, le ceden un montón de cosas a la nación, que lo vemos día a día o lo sufrimos día a día, pero se queda en cada provincia la materia de tránsito. La potestad de decidir. De tránsito. ¿No? De tránsito y otras cosas, pero todo lo que es penal, por ejemplo, se lo dejan a la nación. Entonces, lo que es tránsito, todo el mundo piensa que manda a la nación y después viene la provincia, y es al revés. Manda a la provincia y la nación no tiene ni voz ni voto. Tiene voz, pero no tiene voto. Entonces, labura, hace cosas, invita a todos, las provincias se suelen adherir, si tiene lógica o no, y bueno, van ahí laburando. Me estoy pasando con el tiempo, ¿eh? No sé cómo venimos. No leo bien. Sí, me pasé 4 minutos, pero estamos bien. Vamos a ir con un tema, ¿sí? Que, ¿sabés cómo se llama el tema? A ver, sorprendeme. Donde dice 19:48, tema 2. Yo estoy perdido acá. Se llama... Me robaste el matafuego. Ahí muy vamos, bien. ¿Eh? Leña para el carbón. Me robaste el matafuego. Es un tema del 2009. Ahí estamos. A ver, operador, toque los botoncitos. Porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará. Porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará. Un día como cualquiera, yo te conocí a vos. Tu boca yo pretendía, un rojo que me mató. Nuestros ojos se encontraron, hubo un fuego en mi interior. día, moría por tu calor, daría toda mi vida por un segundo con vos. El tiempo que ha pasado, marcado por el reloj, me dice que no hay más tiempo, mejor me busco otro amor, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Entrando al bloque número 3. ¿Cómo la vienen pasando? ¿La vienen pasando bien? ¿Eh? Yo la vengo pasando bárbaro. Venimos pasándola bien, ¿eh? Muy, muy bien, ¿eh? Manejás bien el programa. Manejo bien el programa, ¿no? Me falta licencia, eso sí, ¿eh? No tengo... Bueno, eso no pidamos tanto. Ando flojito de papeles, diría. Mientras no choquemos. Bueno, ¿de qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar sobre... las emergencias, ¿qué pasa si el auto se me cae en un lugar remoto, ¿no? ¿Cómo empezar a trabajar el riesgo? ¿Sí? Entonces, bueno, un poco es qué cosas tengo que hacer yo para ir previendo, ¿no? No ponerme nervioso, respirar. Claro. ¿Estamos hablando de eso o no? Que no ponerse nervioso es lo primero que hay que hacer, ¿eh? No alterarse, ¿sí? Porque si uno se le cae el auto y se pone loco, ahí la pifia, ¿viste? Hay que pensar cómo solucionar el tema, ¿no? Claro, claro. Le mandamos un saludo en Instagram, que está Cristian mirándonos, que me pregunta, ¿cuántos incendios por cada 100 kilómetros te hacía el Escort? Me pregunta. Pobre Escort, no le hagamos mala fama. Sí. Él no me acuerdo si es hincha de... o es hincha de... De Fiat, no, del otro que está... De Renault creo que es hincha. Que habría que preguntarle. Pero bueno, sí. No sabía sí. Que había hinchas de marcas de auto. Sí, sí, en el TC2000 tenés hinchas de Ford. La gran es Chevrolet Ford, me parece, la gran pelea, ¿eh? Mirá. Pero bueno, en Córdoba viste que hay dos grandes, ¿cómo se llama? Autopartistas, digamos, no sé cómo llamarla, ensambladoras, que es Renault y Fiat, ¿no? Están ahí. Mirá. Así que ahí está el que labura en Fiat. El clásico cordobés. Claro, el que está en Fiat es hincha de Fiat y putea a Renault, y el que está en Renault es hincha de Renault y putea a Fiat. Me parece, ¿eh? No lo sé. ¿No? Como no soy cordobés, no opino, digamos, ¿no? Tomo Fernet, pero no opino. Lo tomo como venga. Opinás después de tomar Fernet. O puedo opinar después de tomar Fernet, digamos. Bueno, volvamos al tema, ¿no? Entonces, lo que habría que tener un poco es programado el kit, ¿no? De emergencias, ¿no? Para ver cómo hacemos para si nos pasa algo, tener por lo menos, no sé, viste, las cosas mínimas que hay que tener, ¿no? Una batería, una linterna, unos guantes si quiero, si soy medio fifí, un botiquín, fundamental el chaleco reflectivo, fundamental, porque no debería bajarme el auto. ¿Eso está dentro de los requisitos de la ley, el chaleco? ¿Sabes qué? Creo que no, pero te lo da el seguro. Acá te lo exigen en algún momento. Lo tengo que chequear si en el decreto 779 se agregó. ¿Cómo es? La RTO. La revisión técnica, en algún momento cuando estaban exigentes, ¿no? Pedían, entre otras cosas, el chaleco. Mirá, no me acordaba yo. Yo sé que te lo daban las aseguradoras como publicidad, pero no sé si es obligatorio, ¿eh? Lo tengo que averiguar, lo voy a anotar para averiguar, ¿eh? ¿Qué otra cosa tener en cuenta? Bueno, botiquín, la linterna. Botiquín, linterna. Mantas, por si hay un lugar que es frío. La baliza. Sí, bueno, eso yo decía, ¿no? Ahí me puse ahí, me anoté acá en mi machetito bolsa a dormir. A veces está bueno que si estás, sobre todo los que estamos en Patagonia, ¿no? Los que nos escuchan ahí en Las Leñas, ¿no? O los que nos escuchan en Comandante Piedra Buena o en Río Grande, los colegas que escuchan por ahí, nada, pasar la noche porque te quedó el auto medio lejos de que alguien te alcance, nada, la puedes pasar muy mal. Entonces una bolsita de dormir, viste, para 10, 15 grados bajo cero está buena, ¿no? Estamos hablando de un kit de seguridad de emergencia para viajes prolongados. Largos, ¿no? Que te dejan en el medio de la estepa. Si vas acá al centro no necesitas claro, una bolsita. Para lo que es urbano, no. Bueno, ahí te vamos a mantener la calma, ¿sí? Que es lo que vos hablabas. Y bueno, y antes de hacer macanas, ver si la cosa se puede salvar o no, ¿no? O sea, si mantengo la calma y quiero empezar a empujar el auto, o si voy a cruzarme en la mitad de la ruta, bueno, ver primero que no venga ningún auto, ¿no? Cosas así. A mí la preocupación que me da es cuando no hay señal de celular. Y sí, ahí, por eso, ¿eh? Manta, hacer dedo. Y que algún buen samaritano te ayude. Por eso tenés que tener ese kit, ¿no? Hay rutas donde cada 5 kilómetros o cada determinada distancia hay un teléfono. No ocurre, eso ocurre, en rutas importantes, pero no ocurre acá en la Patagonia. Hay lugares, ahí, sobre todo las autopistas tienen, que son incluso solares, ¿no? Y entonces vos podés llamar. Hay señal de Wi-Fi. Claro, pero donde no hay acá en la Patagonia, por ejemplo, nada, por eso hay que llevar bolsa a dormir, por si no encontraste a nadie, porque hay poco fluido de gente. Qué importante sería, ¿no? Volvemos a esto de la, decimos, de la presencia del Estado. La presencia del Estado en las rutas es fundamental. De hecho, bueno, sufrimos un abandono de rutas, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ir con el tema que llama. ¿Cómo se llama el tema? El tema que viene ahora se llama Emergencia Funk. Emergencia Funk, ahí vamos, ¿eh? ¿De qué es? Modular 8. Modular 8. Del 2024, es nueva la canción. Bastante nueva. Del disco que lleva el mismo nombre, a ver. Creo que estás muy actualizado musicalmente. ¿Cómo estamos, eh? A ver. Bien, bien. Pasando, se está quemando, la madre chiva está llegando. Parece que algo quieren decirnos, otros dicen correr, tenemos que irnos. Al final no sabemos qué hacer, pa' qué lado correr, si avanzar o retroceder. Al final no sabemos qué hacer, pa' qué lado correr, si avanzar o retroceder. Al final no sabemos qué hacer, caminar o correr, avanzar o retroceder. Al final no sabemos qué hacer, pa' qué lado correr, si avanzar o retroceder. Cuando vi que la gente estaba toda desnuda, cambió hasta mi temperatura. Quise hablarle al sol y respondió la luna. Cambió toda la estructura, mirando al mar me metí en una laguna de la cual ya no puedo salir. Así que traje el funk para sobrevivir. sábado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, acá estamos en Conducción Federal y ahora estamos entrevistando, lo tenemos acá en el teléfono, a Charly Ibarrola, de Marcos Paz. Hola Charly, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Nico, ¿cómo te va? Bien. Qué lindo estar comunicado con Bariloche, ciudad que amo. Sí, sí, una linda localidad, la verdad, una localidad que yo por lo menos estoy muy, muy, muy a gusto. Hice el servicio militar hace muchos años ahí, así que estuve como 2 años casi. Ah, ¿en dónde lo hiciste? Tengo mucho amor. ¿En el regimiento? En la escuela. ¿En la escuela de montaña? En la escuela militar. Perfecto, uh-huh. Sí, conozco. Che, bueno, ahí un poco, viste, este bloque para los oyentes más que nada, se llama Conducción Federal, lo que buscamos que sea un programa federal, ¿no? Donde tener en cuenta todas las localidades de todos los lugares, y vamos a ir viendo, vamos llamando siempre a alguien en distintos lugares para, nada, ir viendo cómo se conduce en cada lugar, ¿no? Que hemos visto que hay pequeñas diferencias en cada localidad, ¿no? Y en el caso tuyo estamos en Marcos Paz. Bueno, un poquito es la pregunta que siempre hacemos al principio, es si vos estás en tu lugar, ¿no? Conduciendo por tu localidad, ¿no? Por Marcos Paz. Y bueno, ves que el de adelante hace alguna cosa que decís, che, mirá, ese adelante no es de acá, vino de otro lado, ¿no? Vino de Vicente López, no sé, o vino de Lobos, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que hace el de adelante para decir, che, este tipo no es de acá, vino de Capital? Lo notás en la conducción agresiva. Marcos Paz tiene la particularidad de que está a 60 kilómetros nada más de la ciudad, de Capital, con lo cual hay mucha gente, yo incluso voy y vengo, por muchas cosas vas a la ciudad, y el transporte público viene también de la ciudad, y mucha gente tiene su casa de fin de semana y va y viene. Y además otra particularidad de esta ciudad, que es Marcos Paz, es que está atravesada por una ruta provincial, que es la número 40, que digamos comunica a varias localidades y algunas ya del propio conurbano. Entonces, digamos, cuando vos te salís de la ruta y te entrás en el pueblo, ya es todo más tranquilo. Primero que no hay tanto tránsito, a pesar de que estés por el centro, por lo que nosotros decimos la plaza, la catedral, es otra cosa, es otro mundo del que viene de la ciudad. O sea, entonces encontrás eso. Claro, la conducción agresiva es del otro, del que viene de ciudad. Claro, el que viene de la ciudad, viste, se viene acelerado, yo creo que no, que pasa un poco eso, viene acelerado, el colectivo capaz que viene demorado y viste, tirando gente a los costados, digo yo, se viene llevando todo por delante. Lo que sí tiene a veces el pueblo que por ahí hay algunas cosas que no se prestan tanta atención, por ejemplo, no sé, poner el giro para doblar, viste, en el pueblo uno es como más confiado, no sé. Claro. Si se entiende la idea. Sí. Viste, por ahí parás para saludar a alguien y no pones la baliza, ¿no? Claro. Entonces te encontrás con alguien y te pones a charlar al costado de la vereda. Tiene eso todavía Marcos Paz de ser en algunas cosas muy pueblo, a pesar de estar cerquita. Y andan por el centro de la, andan por el centro del camino, de la ruta, digamos, no de la ruta, sino por el centro de la calle, o andan por la izquierda o por la derecha, digamos. Claro, no, viste que entendí. Por ejemplo en Buenos Aires hay una calle que es doble mano y bueno, uno instintivamente en Buenos Aires anda por la derecha, ¿no? Porque es por las dudas que venga un auto. Y en cambio en los lugares que son de viste, más chiquitos, ¿no? De densidad demográfica, y bueno, como nunca hay tantos autos, uno va por el medio del camino y cuando se encuentra con otro, bueno, ahí se va a la derecha, el otro se va a la izquierda y se cruzan y después vuelven. Claro. Sí, claro. Sí, eso en digamos, en el casco urbano lo encontrás mucho. Esto que te decía, vos por ahí venís por la calle y te encontraste con un amigo y lo ves que está ahí, que viene de comprar algo, que está con la moto en la vereda y te quedás en la izquierda parado, claro, de la calle. Claro. Cosas que en Buenos Aires te van a pasar por arriba, claro, a pesar de que hay también, viste, imagino que ya se ha entrevistado gente de la ciudad que te van a decir, no sé, te ponen la baliza y se van a hablar con la maestra de la escuela. Claro, eso también esas pasa. Cosas en Marcos Paz es más tranquilo, o sea, hay lugar todavía donde uno puede esquivar, no hay una locura para estacionar. Claro. Ahí es donde vos notás la gran diferencia. Hay un estacionamiento medido, deben ser 5 cuadras, pero nada, no... Nada, todavía nos preguntamos por qué pusieron el estacionamiento medido, pero son esas cuadras del centro que está el Banco Provincia y otro banco más y ese tipo de cosas. Pero claro, es muy, muy diferente, se nota mucho la diferencia a pesar de estar tan cerquita, ¿no? Claro. Y cuando salís porque te querés conectar con el pueblo de al lado, que ya se llama Mariano Acosta, que ya es conurbano, y ya vas por la ruta y ahí te das cuenta el cambio. El cambio, y lo que tiene también de particular esa ruta, yo no sé si ahí en Bariloche, o vos sí seguramente porque conocés de todo esto, lo que sí notás es mucho auto viejo en la ruta. Ajá. Yo siempre digo que los Tuna y todos esos autos que ya no ves en la ciudad, que no ves por ejemplo en Buenos Aires, incluso en Marcos Paz no lo ves en la ruta, o ves en estos tramos motos con 3 o 4 personas arriba. Claro, ¿no? y ves, esto me pregunto yo, ¿no? Porque veo en el WhatsApp, veo, pero nunca lo he visto en realidad. ¿Ves en la ruta esa esos autos que son mitad auto, mitad sulky? O sea, está la mitad de la carrocería del auto, pero enganchado a un caballo. Más o menos. ¿Se ve eso ahí? He visto alguno. Alguno que vos decís, esto lo han cortado, un Renault 12 cortado. Sí, seguro chocó, ¿viste? Dijeron, ¿cómo aprovechamos la carrocería esta? Le sacamos la parte chocada y le enganchamos un caballo. Y como te decía, motos que incluso no de gran cilindrada, 110 de cilindrada, y 3 personas o 4 con chicos. Eso es típico del noroeste argentino, ¿no? Y bueno, se da también en estas cosas, se da también, y o cargadas con, pues decís, ¿cómo puede estar llevando ese caño, no sé, un tanque de agua? ¿Qué es lo que está llevando? Pero claro, un mueble armado, ¿no? Un sofá, un piano. Sí, cosas, ¿viste? Que son muy raras y te obligan a ir con mucho cuidado, cuando más cuando la agarrás de noche. Porque no tienen luces, viste, yo a veces digo, le voy a comprar una linterna y se la voy a regalar, porque eso para mí es lo peligroso de que tiene esa cercanía con el conurbano, con lo que nosotros decimos el AMBA, que este pueblo está al estar casi en el límite, pegándose con esta otra ciudad que te decía, que se llama Mariano Acosta, hace que tenga eso, viste, que vos decís, esto no está bien. pero sí, porque es algo muy característico, bueno, del conurbano, esa parte, ¿no? De autos muy muy exacto, viejos. Exacto. Porque yo acá tampoco hay autos tan viejos. Podés encontrar uno, pero no es común ver autos muy muy viejos. No, claro, en Marcos Paz tampoco, y el pueblo que sigue, digamos, como más al alejado, oeste, digamos. Sí. Más alejado, que se llama Las Heras, todavía es más pueblo y nada, ahí sí que no, va a encontrar más camionetas o cosas. Claro, es como raro, pero bueno, el conurbano tiene eso y esta cercanía te hace que en la ruta conviva todo y como atraviesa una parte del centro incluso de la ciudad, algo que era como muy típico antes, no sé, la vieja Ruta 9 que pasaba por todos los pueblos cuando vos ibas al norte. Esto tiene un poco de eso, que ahora es una avenida, qué sé yo, pero es una ruta que está pasando por el medio, atravesándote, ¿viste? Sí. Como eso muy particular. Pero cuando te metes 2, 3 cuadras para adentro, ya cambia y la fisonomía pasa a ser más pueblerina y bueno, con lo que tiene eso. Qué interesante. A veces nosotros mismos venimos acelerados, ¿viste? Porque, como te decía, nosotros también por trabajo, por cualquier cosa, tenemos que ir a la ciudad y volvés, ¿viste? Es como que te ponen una inyección de adrenalina cuando venía a Buenos Aires. Respiraron y bajaron los cambios. Exacto. Sí, te entiendo. Exacto. Che, Charlie, muchísimas gracias por lo que nos dijiste. La verdad que nos abriste una ventanita y conocemos lo que es un poquito Marcos Paz ahora, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto muy grande para mí también, una ventanita, escuchar tu voz de allá de Bariloche. Así que bueno, un abrazo grande y a tus órdenes. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Abrazo grande. Chao, ¿eh? Abrazo. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. ¿Pensabas que era así? Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad. Bueno, ¿eh? Qué interesante lo que contaba sobre Marcos Paz. Qué interesante, ¿eh? Cómo se refleja eso mismo en varios lugares de Argentina, esa flexibilización del uso de lo vial. Del uso del vehículo. Bueno, ahí se un poco la particularidad que tiene el AMBA, ¿no? Que hay algo, hay un contexto, digamos, como estructural. Lo geográfico también condiciona, ¿no? El tema del... Que marca, viste, una diferencia notoria, ¿no? Porque tampoco ves autos tan viejos dentro de Capital. Esto es un anillo, ¿no? Que es una, hay una particularidad ahí, ¿no? Uh-huh. Y te vas muy poquito, porque estás hablando de 60 kilómetros de Capital Federal. O sea que eso es una franja que debe ser de 20 kilómetros, 30, ponele. Que en esa franja que debe rodear toda la capital es donde ocurre esta particularidad, ¿no? De usar autos muy muy viejos, motos como... Lo de las motos es muy común en todo el norte también, ¿eh? Hemos entrevistado a gente de lugares del norte y nos dicen que la moto es un tema. Un tema porque van muchos chicos, ¿no? La manejan chicos que saben manejar, o sea, saben adiestrar. Son diestros para manejar la moto, pero falta responsabilidad, ¿viste? Conciencia vial. La importancia de la conciencia, sí. Eso es fundamental. Entonces, nada, vienen haciendo Willy, cruzan la calle, entonces, nada, son blancos de ser chocados y, bueno, ahí ocurren las desgracias. Bueno, ¿con qué tema nos vamos a ver? Dígale con usted, maestro. Llamado de emergencia, ¿sí? Este era de Daddy Yankee y otro más que no me acuerdo, pero yo quise agarrar una versión local, media cumbia. O sea, es un rey que lo hicieron cumbia, o sea. Bien. Si no lo podés bailar, no existís esto. Mientras lo escuches y lo disfrutes, está bien. Así que vamos a ir con ese. Lo canta el polaquito, del año 2009, del álbum Creciendo. A ver, operador. lavarse, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, no sé si se entendió eso de los elefantes, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que para decir la palabra elefante tarda 1 segundo y hay que dejar la distancia con el auto delante 2 segundos, ¿no? Dice la ley 2 segundos, la distancia precautoria. Yo aconsejo siempre dejar 3, ¿no? Así que nada, lo que hay que contar es, si el auto pasa por un poste, contar 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, estoy a 3 segundos de distancia, estoy en distancia segura. Y de esa manera lo vas chequeando. Vas chequeando que tenga la distancia que corresponde, ¿no? Así que bueno, esto ya estamos llegando a su fin, ¿sí? Hemos hecho un programa con mucho amor, ¿no? Muy bueno, la verdad quiero resaltar la importancia de este programa y me llamó la atención la cantidad de radios que salimos al aire. Que salen al aire y que lo replican. Sí, yo estoy muy contento porque podemos concientizar cada vez más gente, ¿no? Llegamos a 3 millones de personas, iluminamos con todas las antenas a 3 millones de personas. Wow. En total. No sé cuántos prenden la radio y escuchan puntualmente en ese momento, pero bueno, la onda le llega a 3 millones de personas. Sabía, me hubiese preparado, me hubiese puesto otra ropa. Me peinaba las cejas. Bueno, esto ha salido con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.